El gran matemático Ludwig Boltzmann era ferozmente racional y analítico, pero mientras trabajaba sufría periodos de emoción tan intensa que lo dejaban incapaz de pensar con claridad. Sus ideas revolucionarias para su época parecían demostrar la existencia de los átomos y la forma en que sus propiedades determinan las características físicas de la materia. Pero las críticas feroces que generaron entre sus contemporáneos lo llevaron a tener terribles crisis, durante las cuales sentía que el planeta entero estaba cayéndose a pedazos. Estos colapsos nerviosos, en los que la realidad misma le parecía estar siendo tironeada desde sus bordes, desgarrada por una energía maliciosa e incontrolable, eran, sin embargo, acompañados por profundas revelaciones. Convencido de la importancia de sus ecuaciones, anotó tres líneas del Fausto al comienzo de uno de sus libros como un guante tendido a sus críticos. Trae la verdad a la luz, escríbela de forma clara, defiéndala hasta tu último aliento. Boltzmann acabó perdiendo el duelo. Se colgó en septiembre de 1906 durante unas vacaciones familiares, pocos años antes de que Albert Einstein probara que Boltzmann había estado en lo cierto. Duro. Yo les quería hacer una pregunta al público, no va a ser ni de química, ni de física, ni de matemática, para que se tranquilicen. Quiero saber, ¿quiénes leyeron aquí Un verdor terrible? Guau, ¿no? Bueno, este párrafo no es de Un verdor terrible. Este párrafo es del libro Después de la luz, de nuestro invitado aquí, que yo creo que no es necesario presentarlo, escritor, periodista y autor de Un verdor terrible. Este párrafo es de este libro Después de la luz, que fue escrito 7 años después del primer libro que escribió Benjamín, un libro de cuentos, que se salta a este Después de la luz y con un estilo muy diferente, muy arriesgado, interesante, distinto, atrevido. Pero también es una semilla de lo que es el verdor terrible, como de ahí uno pispa lo que va a venir después. Entonces yo quería preguntarte, Benjamín, primero que nada, para que nos cuentes un poco todo este camino que has hecho. ¿Cómo fue este salto? ¿Qué pasó en esos 7 años que llegaste al verdor? Perdí la cabeza, yo creo que eso fue el resumen más corto que puedo hacer. Después de escribir el primer cuento, o sea, el primer libro de cuentos, que lo hice, me echaron de mi primer trabajo y me fui a una cabaña en la playa con un perro quiltro, Roberto. Y ahí escribí La Antártica. Y después pasaron muchas cosas. El hombre que me enseñó a escribir, Samit Nassal, un poeta chileno, él me enseñó a escribir, pero murió sin publicar una palabra. Y eso a mí me enseñó mucho. No es solamente una enseñanza de literatura. Samir fue un maestro. Y él se murió, que fue muy duro para mí porque no tenía idea cómo escribir sin él. Luego conocí a la mujer con que estoy casado y ella iba mucho más adelantada. Adorable por lo demás, ¿eh? Vamos, Juana Gómez, gran artista nacional. Y yo estaba en un momento donde, por un lado, me sentía más valiente que nunca porque había conocido a la Juana. Por otro lado, estaba muy perdido. Y lo que hice fue experimentar de forma muy responsable con todas las formas que uno puede para un poco romper tu visión de la realidad, del mundo. Es como salirse un poco de tu propia cabeza. Y resultó. ¿Cómo salir de tu propia cabeza? Sí. Bueno, es que hay que mezclarlo todo. Obviamente había mucha ciencia, pero también había ritos de magia y experimentación con sustancias y privación de sentido. Era una forma de establecer contacto con la parte de atrás de tu cabeza, la que escribe los mejores párrafos. Y eso generó, como suele suceder en estas cosas, una crisis muy grande, que fueron 7 años, en que no podía escribir, no podía leer, costaba pensar, seguí yendo a la pega, así que es bastante que no sé qué dice de mí, pero mi jefe era muy comprensivo. Él eso te iba a decir, buena onda. Sí, jefe. No, gran jefe, nunca, Lucas, nunca lo. Él entraba y yo estaba como mirando con todas las cortinas de la oficina cerradas, haciendo ejercicios raros en la oficina y como que abría la puerta y después la cerraba. Y me mandaba un mail desde su oficina, me decía Benjamín. Asusto, chaval. Sí, sí. Así que, bueno, gran jefe. Y eso produjo Después de la Luz, que no es un libro realmente, no. Yo no lo veo como literatura, es una experiencia, es un intento muy desesperado por volver a armar un sentido del mundo. Y ahora que leíste ese párrafo... ¿Encontraste un...? O sea, ¿qué encontraste en esa rotura de cabeza, digamos? ¿Con qué te encontraste? Una sensibilidad, una cercanía con cosas que yo creo que, por lo menos en Occidente, no tenemos mucha cercanía, que es el vacío. Una experiencia cercana, personal, de algo que es muy abstracto, pero que anima muchas cosas y que está al centro de las cosas. Todo ese libro, Después de la Luz, es una forma de mapear algo que no se puede mapear. Es como lo que hicieron ahora con el agujero negro, ¿no? No lo puedes ver, pero puedes ver el disco de luz de esa materia que está encendida. Entonces, Después de la Luz es un poco eso. El párrafo que acabas de leer me generó un ataque de ansiedad porque me acabo de dar cuenta que lo escribí todo de nuevo en el próximo libro. igual, o sea, y se me olvidó. Sí, toma. A ver. Más cosas importantes que decir que yo. Sí. Ahí apareció ya. Toma. ¿En serio? O sea, ¿aló, aló? Sí. Entonces, Después de la Luz es como, contiene, como dijo un amigo, es como una especie de llave de sueños, es como, es la exteriorización del periodo más fértil de mi vida, es el peor de todos mis libros también, pero lo voy a seguir reescribiendo una y otra vez. Lo de Boltzmann ahora, porque fue un espacio de libertad muy grande, fue como fracasar, es decir, se acabó la carrera literaria, no hay carrera literaria, la literatura no es una carrera. Y mis amigos me decían, ¿cómo va a reaccionar? Y me daba lo mismo, no era importante. Entonces, después de eso, hay ciertos libros que... Ese fue el libro que a mí me convirtió en escritor. Entonces, los demás ahora es como tomar esos pedacitos de locura y extenderlos y convertirlos en otras cosas. Y cuando uno lo lee en Después de la Luz, uno ve que es como una especie de sábana de retazos, digamos, con distintas técnicas, con distintas temáticas. Pero las temáticas, más o menos... son las que después se ven, algunas de ellas, pero siempre rodeando el misticismo, el chamanismo, la religión, la locura, la obsesión. ¿Por qué te dentro de todo el hoyo que te hiciste en la cabeza, digamos, de todo lo que salió, ¿por qué eso? Porque yo creo que el corazón más profundo de la literatura es el delirio. La literatura es eso, es un arte oscura, no es parecido a la ciencia, no es parecido a nada más en realidad. La literatura es una forma de inteligencia muy particular, muy muy particular, desorganizada y caótica. O sea, la mejor literatura tiene que ver con la posesión, con el ardor, con un quemarse. Lo demás son libros nomás. Todo lo demás son libros. Libros hay muchos. Pero la literatura tiene eso metido muy adentro. Y es una forma de explorar un aspecto de nosotros que no obedece a las leyes racionales, que no sigue, que no se puede convertir en método. Es como... yo siento que es como la hermana alocada de la ciencia, que es mayor, es más vieja, es más antigua. No tiene mucho poder, ya no le quedan dientes, pero sabe, y sabe cosas que muchas veces no se pueden poner en palabras. Entonces, el afán, tanto la forma de ese libro, como todos los libros que voy a escribir, porque uno se repite inevitablemente, es eso, es apuntar hacia cosas que son muy grandes, muy muy grandes, no nos caben en la cabeza, y tratar de mirar lo más cerca posible, ¿no? El vacío es como Dios, una vez que te infecta no te va a dejar nunca, lo sientes siempre, te acompaña. Y uno, si se hace amigo o cercano, puede seguir sacar y sacar cosas porque es inagotable. Y por eso el tomar a estos genios científicos te representa un poco eso. ¿Por qué este tipo de científico? Porque uno podría pensar, bueno, está bien, la ciencia en general, pero son ciencias exactas, bastante difíciles de aprender, digamos, y no son las ciencias aplicadas, podrían haber sido también artistas, tanto genio loco en el arte, que está más o menos parecido. ¿Por qué demasiado, este tipo de genio? ¿No? Sí. Dos cosas. Por un lado, a mí me interesan los científicos locos, porque los científicos cuerdos pueden ser igual de conservadores y aburridos como un tipo que trabaja en un banco. O sea, no, la ciencia que, sobre la que escribo yo es... ojo, yo estoy haciendo literatura. La ciencia es como una excusa. Esa es la gran cosa, ¿no? Es una excusa para entrar en ciertos temas. Y yo dije, bueno, ¿cómo puedo escribir sobre misticismo sin tener que hablar de Dios? La ciencia. Y también por otras cosas. Uno empieza, tú te encantas con el mundo, que yo creo que la pega de la gente que escribe, y de los científicos también. Y uno parte por la biología siempre. Si eres niño, partís jugando con la hormiga. Y eso te lleva inevitablemente como hacia atrás, y uno termina... porque en la búsqueda de fundamentos terminas en la física y luego inevitablemente llegas a la matemática. Y yo estoy ahí ahora, en la matemática, y un poco desesperado, porque hasta ahora no veo que haya mucho detrás de eso. Entonces, terrible, es como decir... ¿En qué sentido, detrás? Claro, porque la matemática es uno de los dos lenguajes, por así decirlo, con que los seres humanos entendemos la realidad y no tenemos otros más. Tenemos matemática, tenemos palabra. Yo creo que por el momento pare de contar. Entonces, si tú juntas palabras y matemáticas, en el sentido de escribir sobre matemáticas, es frustrante porque a mí me gustaría ir un poco más hondo, digamos. Y no sé si hay más hondo. Para mí las matemáticas son, bueno, una maravilla, pero una maravilla rara, porque es algo que nunca voy a entender. ¿Pero más las matemáticas? ¿O esos personajes en que las matemáticas se transforman en la locura del genio? A mí me interesan los temas. Uso la vida de los científicos porque las ideas se tienen que volver carne para la literatura. La literatura es un saber encarnado. Hay miles de ideas interesantes, importantes, fascinantes incluso, ¿no? Ayer estaba hablando con un biólogo sobre... el ciclo de Krebs, que es una cosa horrorosamente abstracta, que la gente que sabe lo padece. Hay un biólogo por ahí. Claro. Y el problema es que a veces, al igual que ha pasado en la historia de las religiones, a veces esas ideas se vuelven carne para alguien. Y eso es donde entra la literatura. Es estas ideas pasadas por la carne de alguien. Es como... yo, si en un mundo ideal, mezclaría Cronenberg y Borges, ¿no? Como eso. Y por eso me atraen estas ciertas historias, porque apuntan hacia cosas que nadie, posiblemente, no solamente la mayor parte de la gente no entiende, ¿no? Esas son las ideas que me fascinan. No solo lo que yo no entiendo porque no sé de ciencia, sino que nadie entiende, porque hay cosas sobre el mundo que hemos descubierto y que siguen siendo profundamente misteriosas. Entonces las historias están elegidas para seducirte y llevarte hacia ese estado, ¿no? Y es un estado hacia el cual yo creo que la mayor parte de la gente se resiste, y con mucha razón, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo sabe que su habitar el mundo, que su ser en el mundo es súper frágil. Estamos agarrados a las cosas con las uñas. O sea, hay empatía en ese trance tremendo que hay entre la genialidad y la locura, digamos. Sí. Es que, bueno, genios, locos, también es lo mismo. Están en los extremos de la experiencia. No caen dentro de categorías fácil. Todos nos sentimos incómodos cuando estamos con alguien genial y todos nos sentimos incómodos cuando estamos con los locos. Y yo tengo amigos y amigas, sobre todo, que le dedican su vida a los locos. Y yo siempre les decía, por favor, dame tus apuntes, déjame ver las cosas del hospital. Pero es difícil hacer algo con eso, ¿no? Porque es un saber distinto. No sé si es un saber, ¿no? Es un delirio, y la literatura se alimenta del delirio. Pero la ciencia es un delirio organizado. Es un delirio con método, con mucho método. Más que el arte, dices tú. En ese sentido, elegir con esas materias. Es que también estas cosas tienen poder y tienen magia, ¿no? Entonces, si tú tienes una predisposición religiosa o espiritual y tú ves que hay un ámbito de la experiencia humana que está literalmente espantando al espíritu, ¿no? Desencantando la experiencia y al mismo tiempo descubriendo los mayores misterios, porque no hay mayor fuente de novedad que la ciencia. Yo a ratos digo, cuando me preguntan por qué, yo no sé de qué más escribiría. O sea, no se me ocurre otra cosa. ¿De dónde, qué otro aspecto humano está descubriendo cosas al ritmo que lo está haciendo la ciencia actual? Y tengo la suerte y la mala suerte de vivir en un momento donde la ciencia está acercándose peligrosamente hacia ciertos límites, ¿no? Hay una serie de tecnologías que hasta hace poco tiempo atrás eran los sueños alocados de la ciencia, los más alocados, y están empezando a tomar forma a nuestro alrededor. ¿Cuál es? Una confluencia de inteligencia artificial, realidad virtual, CRISPR, pero cuando uno empieza a ver la forma que está tomando el mundo, tú hablas con la gente más inteligente con que yo he hablado en el último tiempo, no pueden ver el futuro inmediato. No te estoy hablando de 5 años, 10 años, ¿no? Entonces, eso que todo el mundo siente, hay algunas cosas que podrían suceder y que sería infinitamente mejor o más fácil que no sucedieran, que tienen el poder de transformar la experiencia humana como no lo ha hecho nada desde el fuego. Estamos ahí, estamos sentados ahí. Y en los próximos años, cuando tú hablas con... Yo he estado hablando con la gente que los está creando, ¿no? Y yo tampoco sé qué es lo que viene después, ¿no? Pero es algo que me está tocando ver con todo el resto del mundo. Bueno, entonces, en realidad, cuando uno lee las historias de estos genios, la capacidad que tienen de estar en la incertidumbre es un ejemplo un poco de lo que estamos todos en este mundo, que no sabemos las 24 horas que siguen qué va a pasar, digamos, ¿no? Es como... Claro, pero la incertidumbre es... Yo creo que es la máxima sabiduría a la cual podemos aspirar. Es a lo que se llega cuando se miran las cosas muy, muy a fondo. En Verdor Terrible tuve la suerte de que la historia de la mecánica cuántica no culmina, porque no termina, pero finalmente llegamos al principio de incertidumbre. Y a pesar de que es muy técnico, es muy difícil de explicar y tiene que ver con la naturaleza, con ciertas propiedades de la naturaleza, cierta escala. Sin embargo, esa, que podría ser muy abstracto y que podría dejarnos a todos indiferentes, es algo que está empezando a penetrar en nuestra psiqui, 100 años después de que se descubren. Las cosas necesitan tiempo. Y nosotros no sabemos cómo nos van a afectar descubrimientos que se hicieron en 1940, 30, y que se demoran 100 años en volverse una realidad. Y una vez que son una realidad, nos arrastran a todos por delante. Bueno, ¿y cómo entra ahí la literatura? ¿Cómo es esa confluencia entre esa ciencia que estás describiendo y tu literatura? Yo creo que la literatura depreda. Eso es lo que hace. ¿En qué sentido? Alimenta, es voraz. ¿Ya? Está tratando de... Tú tomas... todo ámbito de la experiencia humana es alimento para la literatura. Y lo que hace la literatura es construir una visión extraña y oscura de las cosas, ¿no? Yo he llegado a entenderlo como una especie de hábito de sombra, ¿no? La literatura no está para iluminar el mundo, está para ponerle un velo a las cosas, para que vuelvan a ser maravillosas, para que vuelvan a ser misteriosas. Es como una operación donde tienes que estar siempre haciendo dos cosas muy distintas. Una es mostrar y la otra es insinuar todo aquello que has tapado con esta capa de sentido. Porque eso es lo que hace la literatura. escribe historias y esas historias tienen sentido, están llenas de sentido. Pero el mundo está al mismo tiempo, pero reventando de sentido, henchido de sentido y desprovisto por completo, ¿no? Y en eso vivimos todos. Cada acto que hacemos está lleno de sentido. Y cuando lo miras bien y lo miras firme y tratas de encontrar, sean las razones personales por las que hiciste algo, o lo que sientes, o lo que piensas, y se evapora, ¿no? La literatura tiene que estar siempre tratando de hacer esas dos cosas, ¿no? Ocultar para que las cosas vuelvan a ser maravillosas, para que las podamos ver de nuevo, para que se pueda ver. Es un diálogo con lo invisible. Esa es la literatura real. O sea, tú lees a Roberto Calasso, el italiano, y no solamente estás accediendo a aquello a lo cual la razón puede aspirar y comprender, sino que está tocando los aspectos más extraños, irracionales, inconscientes de tu ser. Y no hay muchas buenas formas de interactuar con eso. Pero es lo más importante. Es lo que... una forma de poder digerir esa razón, o sea, al ponerle literatura, es como quizás los sueños, cuando tu inconsciente te dice algo que tu consciente no quiere decirte y la literatura pone un... Pero lo empobrece también. La literatura, toda cosa que tú pones en palabra, estás oscureciéndola también, profundamente. Entonces, por eso hay un tipo de literatura que es la que me gusta a mí, que entre otras cosas tiene esta capacidad de ser liviana, ¿no? Prosa liviana, transparente, porque mientras más profundo lo que estás tratando de analizar, más transparente tiene que ser el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Borges, Elliot Weinberger, escriben en un estilo que yo llamaría eso, transparente, porque tú estás tratando de que pase la luz para adelante, y al mismo tiempo que la sombra se vea más clara, más nítida, ¿no? Es como... pintar con sombra. Bueno, estos personajes, estos genios y su locura, tienen unos sentimientos y unas emociones muy profundas. Se lee un cariño por ellos. ¿Te caen bien? Son difíciles de entender. Nunca lo había pensado. Como uno de los grandes alivios de mi vida como escritor ha sido sentir que ya no estoy escribiendo para expresar lo que me pasa, para desarrollar mi creatividad, o para... Eso era una paja terrible, como estar siempre... Y después, entonces, lo que yo siento ahora es que estoy apuntando a cosas, estoy descubriendo cosas. Entonces, en ese sentido, el método, mi método de escritura es científico, es tú caminas y vas descubriendo. Entonces, yo no me encariño con ningún personaje porque no son importantes para mí. A mí me gustan sus ideas, eso es lo que me atrae. Es muy abstracto. Y luego es como, bueno, ok, no tiene ninguna historia detrás. No puedo escribir sobre esto si no tiene alguien ahí. Pero no me encariño para nada. Y de hecho los maltrato mucho. Los mato en el primer párrafo, casi siempre. O sea, es que casi todos mueren. Es que todos mueren. Entonces, o sea, finalmente sí. Pero sus muertes son bastante impactantes, digamos. Hay algunos que son... Mira, Alexander Grothendieck, por ejemplo, el matemático. Él es alguien muy cercano a mi corazón. ¿Por qué? ¿Qué características tiene? Una sensibilidad hacia... una capacidad de distinguir algo muy sutil y muy, muy grande, ¿no? Él era un escritor frustrado, y como todo escritor es un escritor frustrado, y escribía en sus cuadernos con tanta fuerza que rompía la página. Sus cuadernos están tan marcados que atraviesa la página con la punta del lápiz. Una vocación enorme por el misticismo y él probablemente un genio para la abstracción único, ¿no? Un tipo capaz de ver un universo entero en un punto. Alguien que miraba el mundo con una perspectiva que se vuelve tan lejana que al final se asemeja un poco a un punto de vista que es no humano, ¿no? Y también un hombre muy sensual, violento, boxeador, completamente paradójico. Y él abandonó las matemáticas como sale en el libro. Mm. Todo lo que sale en el libro de Alexander es real, porque no había necesidad de inventar nada. Y también porque es un místico. Yo, esa es mi principal área de interés. El problema con el misticismo es que no se puede comunicar. Y eso es un poco en lo que él cae al final, ¿no? Un silencio que es muy, muy hondo, ¿no? Pero la gente que conoce el silencio hondo, la ausencia de otras personas, es que hay hartas voces ahí. Hay cosas que aparecen ahí. Hay que hacerles espacio. Y es, al mismo tiempo, algo que es muy propio y extremadamente ajeno, ¿no? Mm. Alexander es como, no sé, Alexander Forever, yo me haría una bolera. ¿Tú entonces te cae bien ese? No, sí, por supuesto. Sí, lo que pasa es que me cuesta hablar bien de nadie. Soy odioso, entonces, que me diga que quiere. Y también hay algunos que son... Hay varios queribles ahí igual, porque uno empatiza con la tortura que tú describes. Bueno, pero espérate, que también hay unos conchas de su madre. O sea, hubo uno que, Schrödinger, yo empecé a investigarlo y era como, me leo todas las biografías y de pronto es como, espérate, pero este tipo es pedófilo y abusador completamente. No es como que haya áreas grises, ¿no? Dejó embarazada, menor de edad. Entonces, tenéis que lidiar con el hecho de que es brillante, indudable, muy seductor, una persona, y un monstruo. Entonces, en el libro, para hacerme cargo de eso, tuve que inventar una historia que mucha gente la ha criticado porque es bastante asquerosa, pero era como, ¿cómo no te vas a hacer cargo de alguna manera? Y la mejor manera es con la ficción, no es decir, le tocó la teta, no, es como real, hazlo real, ¿no? Y traté de hacerlo, ¿no? Y esa parte fue muy difícil de escribir, porque es difícil escribir sobre científicos que se masturban, ¿no? Pero eso es un poco lo que yo trato de hacer. O sea, mis físicos hacen caca. Es como... Sí, por supuesto, se desmitifica el genio, está muy bien eso. Ahora, ¿cómo es ese proceso que tú haces? Porque de verdad el proceso creativo tiene, no sé si tendrá que ver también con quién es periodista, pero tiene un trabajo de investigación y documentación muy fuerte, muy grande. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo comienzas? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo lo desarrollas? Es mucho más sencillo de lo que podría imaginar. ¿Sí? Porque es lo mismo que hace un periodista. Tú lees todo y eliges las mejores partes. Pero eliges las mejores partes, eso es. Elegir las mejores partes de algo, ahí es donde tú traes todo tu ser. Es una perspectiva. Es como el gusto, ¿no? Mm. Que no sé, o sea, no sé si se puede. Es algo que cultivas por ti, ¿no? Esto va hacia atrás, hacia lo que hablamos antes, ¿no? Lo que yo traigo a la investigación es esa afinidad con el vacío, ¿no? Es como yo estoy buscando el fragmento de una carta que y cuando lo encuentras, algo así, ¿no? Hay citas en el libro, hay cartas falsas y hay cartas reales, pero las reales son maravillosas. Y cuando tú encuentras tu propia voz en la voz de los demás, esa es una riqueza que no te quita nadie. Eso es mucho mejor que los párrafos que uno escribe con verdadera inspiración, que también se sienten un poco ajenos. Pero cuando tú encuentras exactamente lo que querías decir en las palabras de los demás, ese es un goce que yo creo que cualquiera que haga ciencia sabe lo que es, ¿no? Mm. Eso es una cosa difícil de explicar. Me pasó con Alexander Grothendieck. Yo, después de la experiencia de Después de la Luz, una de las cosas que me quedó muy claro es que había que tener múltiples modelos sobre la realidad y que la mayor parte de la gente tenía uno y bien firme. ¿Cómo se vive teniendo varios modelos en la realidad? Bueno, no es fácil. Te empiezas a hacer preguntas distintas. O sea, por ejemplo, si es que tú eres come curas y te carga la gente religiosa, te vas a perder toda la riqueza que hay ahí. O sea, la pregunta no es, ¿esto es verdad esto? ¿O es real esto? Sino, ¿qué me permite ver esto? Y eso cambia todo. Dejas de traficar en categorías aristotélicas de verdadero y falso, que son importantes, ¿no? Pero es como, ¿Qué? Pues lo que puedo ver gracias a esto. Y Grothendieck tiene un párrafo increíble donde dice: mientras más complejo es un objeto, más pares de ojos necesitas tener. Una perspectiva iluminada es donde confluyen múltiples hilos. Entonces, cuando encuentras algo así es como... Y después de un rato, ni siquiera te sorprendes tanto, ¿no? Porque es como que sientes que estás participando de algo. Algo que te excede y que te antecede. Y ahora, ese es el proceso de investigación. En el proceso, claro, tú dices escoger lo mejor, que eso es, pero para escoger lo mejor, lo sabemos los periodistas, tienes que leer muchísimo, porque siempre crees que te puede estar faltando algo. No, es que ese es otro. Si yo fuera serio, si se pudiera confiar en mí, no se puede. Yo hago pura trampa. Intuición. Claro que sí, porque cuando tú te entregas a la intuición, estás corriendo mucho riesgo. Y te van a criticar, porque es como, a mí no me preocupa ser, ¿cómo es? Saberlo todo. Hay que saber bien un par de cosas. Y cuando tú quieres escribir, y eso fue también, lo que yo me he dado cuenta es que he desarrollado trucos, la capacidad de, el otro día le decía a un amigo, es como, ahora se me ocurre una buena idea y me pongo a pensar, ¿es una buena idea? Antes me habría emocionado y me habría puesto a escribir un texto. Ahora es como, tal vez tuve esta misma idea hace 10 años. Y casi todas están repetidas. Pero es la inteligencia de un escritor es desorganizada, caótica e incompleta. Y yo siempre me he resistido a ser coherente. Por eso no estudié... Hay muchas cosas que me interesan más que periodismo. Estudié periodismo porque era como... Bueno, aquí no voy a aprender nada, entonces no me va a afectar mi intuición de literato. Pero lo que sí aprendí y que tú sabes es algo fundamental hoy en día. Cómo procesar gigantescas cantidades de información y extraer sentido. Uh-huh. Eso que todo el mundo denigra porque el periodismo que llega a la prensa es una mierda. Pero la mentalidad del periodista, lo que hace, la inteligencia de un periodista, o sea, es fundamental. Fundamental. Mm. Es como una relación con la información muy distinta. Mm. Muy distinta. En cuanto a esos estados mentales que describen o que viven estas personas, estos genios, hay muchos que se dan vuelta y que salen. Razón, locura, delirio, epifanía, vacío. ¿Cuál es el valor que tienen todas esas emociones para ti? Es que yo las he buscado toda mi vida. Las vivo. Soy como adicto a la epifanía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te...? Porque... Descríbenos epifanía para ti. Mira, aquí en la cárcel, como no quería llegar temprano para no hablar con nadie, estuve escondiéndome y al fondo a la derecha, en el fondo si uno camina hacia atrás, hay un jardín chiquitito. Hay un árbol grande, que no sé cuál es, y ahí está muy bien cuidado. Es un poco eso, es encontrar la maravilla que hay en el mundo y que es difícil, ¿no? Es difícil de encontrar porque es difícil vivir con ella. Yo desde muy chiquitito era como, me acuerdo, me hablaban de Dios y era como, bueno, vamos a conocerlo, o sea, vamos a verlo, era como, hay una necesidad de interactuar con las cosas con una intensidad muy grande y esos estados... Por un lado son completa y perfectamente inútiles, porque la cabeza ni siquiera los puede procesar realmente. Es muy difícil incorporarlos a tu vida cotidiana. Pero te lo pongo con una anécdota personal. Me pasé una semana viendo como 150 horas de entrevistas a gente que está haciendo las tecnologías que van a cambiar el mundo y eso da mucho terror. Mucho terror. Especialmente si se cumplen alguna de sus promesas, ¿no? Y después de eso tuve una experiencia de estas que estamos hablando. Y la experiencia fue como decir, hay tanto que siempre se va a quedar afuera de esto, ¿no? Es como decir, es una cierta sensación de que las cosas que hemos dejado atrás, las importantes, ¿no? Aquellas cosas para las cuales ocupábamos los dioses para interactuar con ellas, ¿no? Y las ninfas, y los monstruos, esas siguen ahí. Siguen ahí. Todas siguen ahí. Hay que buscarlas. Bueno, hay que buscarlas, o a veces te buscan a ti, que es peor, y ahí hay que correr. O sea, de pero acá, por es lados. Muy importante saber que hay aspectos de la experiencia humana que siempre van a exceder la capacidad de cualquier intento, ¿no? Sea científico, sea psicológico, sea intelectual. Todo aquello que se escapa a la comprensión es lo que nos mantiene vivos. Es fundamental. Tú hablas de lo que hablabas del jardín y que esta cosa de encontrarse con otros. O sea, no, en el fondo mi pregunta es, ¿qué pasa con los otros? Porque yo veo que los otros, tú le arrancas a los otros. ¿Por qué? Estos otros que están aquí también le arrancan a la gente. Son un poco parecidos, digamos. Pero es que, bueno, es que tú sabes cuando... la mayor parte de nuestras interacciones son hermosas porque... Pero hola, ¿cómo estás? ¿Y qué hiciste ayer? ¿Cómo está tu hija? ¿Qué hiciste? Y es muy mundano todo eso, ¿no? Y es una maravilla. Es realmente una maravilla. No estoy diciendo... cuando tú pierdes la capacidad de hacer eso, o la gente que no lo tiene, que son harto, sí. Muchísimo. Bueno, varios de los que tú... Claro, les falta algo, ¿no? Pero esa es un aspecto de la humanidad glorioso. Saludarse, decirse hola, gracias, abrirle la puerta a alguien. Que alguien te atienda en un restaurante y que tú no tengas que estar con el cuchillo en la mano por si te va a pegar un mordisco. Esas cosas son maravillosas. Son maravillosas. Pero, puta que ocupan tu cabeza. O sea, si tú te pones a pensar seriamente, esta semana el 95% de toda tu energía mental se fue en querer a los demás y tener todas estas pequeñas interacciones, weonas, que son... Y esta gente está trabajando y necesita alejarse de eso. Y hay cosas más profundas todavía. Todos pensamos con las ideas de los demás. Todos pensamos con las ideas de los demás. O sea... Por eso mismo son tan importantes. Por supuesto. Y sin embargo, hay gente que quiere pensar con sus ideas. Hay sin gente que quiere. Contaminación, dices tú. O contaminado por facultades y poderes y influencias que no salen de la boca del vecino. Claro. Y para eso hay que hacer espacio. Y nadie hace espacio para eso. La gente no toma tiempo para estar sola, no toma vacaciones sola, no le gusta estar aislado. No tiene ninguna experiencia de eso. Tú vas a las iglesias y hay tres gatos sentados pidiendo perdón. Como no es, no sabe, para ¿no? Eso no es la iglesia. La iglesia es para estar en presencia de lo divino. Y claro, la gente va y están todos sentados juntos y cantan y rezan. Pero vayan cuando está vacía, vayan cuando está cerrada. Métanse a una iglesia de noche. Y ahí se siente. Eso es lo que siento que no hay espacio. Y si hay espacio, hay poco espacio. Hay pocas películas que te llevan para allá. Uno tiene que buscarlo y cultivarlo uno mismo. Igual puede ser bien solo. Pero es rica la soledad. ¿Te gusta ir? Cuando me echaron de la revista y yo dije, como voy a ser escritor, y me fui a la playa y tenía plata para comerme un pollo asado a la semana, y hablaba solo con Roberto, con nadie más. No tenía... Eso es bueno, porque él no te contamina idea. No, él llegó, la primera noche yo llegué, estaba lloviendo, cuando llueve en Chile así como tormenta, goteras por el techo, y yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo, qué hago acá? Y empiezan a pegarle a la puerta, así, pa, pa, y yo abrí la puerta y grité, así, cagado susto. ¿Qué pasa con...? Y era el perro, ¿cachai? Como, y lo hice entrar y pasamos hartos meses juntos, casi un año. Y no sabía que cuando estás solo, así, no te sientes solo. Eso es muy importante. Porque es una experiencia que la gente no tiene. Eso es una vida, una presencia. Uno lo toca y está calentito. Bueno, sí, pero Roberto no estaba todo el día. No, era guacho. O sea, estaba... Necesitas a otros igual. Pero... A ver, menos de lo que la gente cree. Yeah. O sea, a ver, es que como en todo lo que digo, el opuesto también es cierto. Tenéis que rodearte de gente. Tenéis que tener amigos así. Tienes que tener gente sin la cual no tiene sentido tu vida. Y la mayor cantidad posible. Y un hijo y dos perros. Esa es como la... Esa es la fórmula ideal. Matemática. Claro. Pues es fantástico. Bueno, mira, una amiga periodista que está por ahí, cuando yo le dije que te iba a entrevistar, le pregunté si había leído un libro tuyo, algo tuyo, y me dijo, sí, Un verdor terrible. Bueno, ¿y qué te pareció? Me explotó la cabeza, y lo que me coincide mucho con tu explosión de cabeza, digamos. ¿Qué te pasa con el lector? ¿Qué quieres producir en el lector? Porque de verdad que uno... No, por favor. Déjame contarte mi experiencia. A mí me costó entregarme a la magia, porque uno comienza a leer y como periodista inmediatamente empieza a ver qué es verdad y qué es mentira. O sea, qué es verdad y qué es ficción. ¿Este personaje existió? ¿Tuvo esa vida o no? Entonces uno googlea. Te demoras días en una página, porque tenés que leer y empieza a interesarte. Después ves la descripción de la cara del señor y vas a buscar... Sí, a ver, dice que tiene la pera... Sí, pero no tanto, ¿eh? Igual no... Hasta que finalmente ya te tienes que entregar. Después viene el tolerar no entender. O sea, cuando te explica qué es lo que descubrió este caballero, uno dice, uy, qué bien por él, no entendí absolutamente nada. Y después sigue y te torturas con una vida desprovista quizás de la parte, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ¿cómo están tus hijos? Y viven torturados. O sea, todo eso uno tiene que entregar. O sea, no le estás pidiendo poco al lector. Y tú ves que toda esta gente lo ha leído. Entonces, ¿qué te produce? Por lo menos no me digas a lo mejor qué quieres producir, porque en realidad es cierto que un escritor no está pensando en... Pero sí, ¿qué te pasa con eso? Que lean tanto, además. Es que quiero ver si voy a ser irónico o sincero. Te permitimos cualquier cosa, ¿no es cierto? Igual las dos son... La parte cínica... o sea, te escucho hablar de tu experiencia. Puta, el libro, bueno, o sea, como... O sea, no, como no interactúo mucho con los lectores, si es así, la experiencia de lectura está bien, que ahora entiendo por qué la yo también. Mira, yo hay una... A ver, hablando más en serio, yo cuando la... Yo pido mucho cuando escribo. Pido inspiración. Pido que se me muestren cosas. No es todo yo, es entregarse a ciertas cosas. Y pero luego, como crecí con un maestro que nunca publicó, como crecí en un colegio donde era el único que leía y escribía, mi desprecio hacia los lectores es total. Porque a diferencia de muchas otras cosas, yo creo que la literatura no necesita eso. No lo necesita. Hay cuando yo escucho a los autores hablar de sus lectores, me dan ganas de agarrarlo a patada. Como mis lectores. Lo rico de un libro es que tú lo escribes y luego la otra persona lo lee en silencio. Y ojalá nunca tengas que interactuar con él. Porque el diálogo es a través del libro. Es un diálogo. La literatura es un diálogo. Al punto de que yo escribo libros para dialogar con mis maestros. Y lo que más me gusta de mis libros son las cosas que he copiado. Las cosas que he encontrado, las cosas que he copiado. Y he conocido a algunos ahora. Gracias al... Entonces, y también espero el día de mañana escribir algo que nadie quiera leer o que nadie pueda entender. Porque no tiene mucho que ver con eso, no tengo una relación cercana con eso. Bueno, y a propósito de eso también, los críticos dijeron con un verbo terrible, los chilenos en realidad, que algunos, que... Pero me estás matando, ahora vamos a hablar de los críticos chilenos. ¿Cómo? Pero lógico, yo no sé cuánto nos queda. Porque no hablamos de sexo, en rato, como va a estar más cómodo. Casi igual. Bueno, pero la virginidad pero dijeron, la perdí. ¿Aló? Dijeron que esto no iba a cuajar porque a los chilenos la ciencia no les interesa. A los europeos sí, pero a los chilenos no. ¿Qué pasó? Ah, que el libro no se trata de la ciencia. Esa es la verdad. Y voy a seguir escribiendo sobre ciencia probablemente para siempre, porque me fascina. Y y porque tampoco tengo la necesidad de, bueno, y ahora voy a hacer algo distinto, nada, filo. Pero el libro no se trata de la ciencia. Lo que atrae del libro es el misterio. Y una cosa doble, ¿no? Hay un placer enorme en entender. No hay mayor placer, y es un placer que se siente poco. Se siente poco. Entender algo complejo, acercarse a algo complejo, tener la noción de que entiendes algo también es rico. A mí me gusta mucho, yo veo muchos documentales, antes más, todo el día. Y esa sensación de que el mundo se te revela y se te abre es hermosa. Y al mismo tiempo, si tú puedes lograr que se te abra el mundo y al mismo tiempo se te abra todo lo que hay detrás del mundo, ¿no? Que sentir un poquitito de eso, eso que nos excede. Eso ya es una experiencia religiosa. Y mi interés es religioso, es monástico, ¿no? Entonces, eso es la respuesta sincera, digamos. Los críticos, que la tentación de hablar mierda era que es tan grande. Pero quiere decir que no entendieron. ¿Qué importa? Son malos. Si fueran buenos. Y también, y de vez en cuando hay buenos. A mí, de toda, el libro tenía una crítica apabullante, demasiado buena. Pero a mí la que más me gustó fue un tipo que escribió en el London Review de algo, donde me hizo mierda. Y yo lo disfruté harto. O sea, ¿Qué dijo? Oh, no te voy a decir. Pero eso fue una lectura como con cizaña. Y yo igual decía, puta, el libro se defiende. O sea, los textos que citaba se defendían solos. Pero no sé, no. Creo que es peor tener a los críticos a tu favor. ¿Por qué? Porque encuentro que la mayor parte de las cosas que se escriben son muy malas. Entonces, si te están aplaudiendo, estás equivocado. Si te está aplaudiendo malo. La Patricia Espinosa, hay que leerlo al revés. Puta, hazte ver. Como... Próxima pregunta, por favor. Bueno, y para que cedamos a las preguntas, ¿qué hiciste? ¿Terminaste algún libro nuevo? ¿Estás en qué? Sí, terminé un libro nuevo, sale el próximo año. Es sobre una, a mi gusto, el tipo que parió el siglo XXI y el ser humano más inteligente del siglo XX, un matemático húngaro que se llama John von Neumann. Y es. Yo llegué a él porque leí una cita de un amigo de él, que es Eugene Wigner, un premio Nobel de física. Y Wigner decía, bueno, yo fui amigo de Einstein, Paul Dirac se casó con mi hermana, es como... Y dice, pero Johnny, only he was fully awake, solo él estaba plenamente despierto. Y cuando leí eso dije, ah, bueno, ese es un libro para mí. Así que eso va a salir el próximo año, también... Eso. Abrimos preguntas. ¿Cuánto nos queda? Hola, Benjamín. Soy Josefina. Aquí te quería decir de que me gustó mucho escucharte. Me explotó bastante la cabeza. Y me diste permiso para poder decir de que, como tú bien dijiste, que lo que dices también es cierto lo contrario a lo que dices. No tienes forma de decirme cualquier cosa sobre mi pregunta porque lo contrario también es cierto. Como Cassini. Y me encantó eso. Y te quería preguntar dos cosas. Una, ¿por qué será eso? A mí me pasó lo mismo que dijo la entrevistadora. Con el verdor terrible. De partida, yo sé que la crítica es mala, pero yo lo compré porque la crítica era buena. Entonces, lo compré porque si no, no creo que lo hubiera leído. Pero en todo caso, me gustó mucho y me pasó algo parecido y pensaba, ¿por qué crees tú, o no sé, los que quieran contestar, que uno se pone a buscar si es verdad o no, lo primero? ¿Ah? Me pasó lo mismo y me di cuenta que me iba fragmentando y como a mí no me gusta tanto la locura como tú, decidí seguir nomás y entregarme a la experiencia y suspender la incredulidad, como dice College. Mm. Bueno, y lo segundo es que por un lado habla sobre la soledad y lo importante que ha sido, el vacío, entrar en todos estos estados mentales como que producen creatividad y qué sé yo, pero también escribir igual es comunicar, ¿no? Y aquí estamos hablando de lo que comunicaste. Entonces, que de nuevo, las contradicciones, no sé. Dime cualquier cosa, me quedo conforme. Es que esta es una pelea que tengo con todo el mundo. Porque yo creo que la gente, hoy en día incluso la cultura la considera un producto de consumo, algo que está hecho para ellos. Las películas están ahí para que tú las veas. Eso no es así. Hacer una película te toma años de sudor. Y claro, obviamente es rico que te lean. Pero yo estoy acostumbrado a que no me lean. Mi último libro no vendió ni 500 copias. El otro se demoró 7 años en agotar la en no agotar la primera edición. Entonces, no sé, tal vez es una... La literatura te puede dar cosas que... La idea es que te dé cosas que nadie te pueda quitar. Eso es difícil, es muy difícil. Por supuesto que es rico... Bueno, estar acá, todo lo que ha estado pasando, pero yo me entrené para otra cosa, es como si me hubiera entrenado para un partido y cambiaron el partido y ahora es como, ok, estoy recién desarrollando... Y hay otro lado mío, a ver, la respuesta es que en mi cabeza hay un lector ideal, ¿no? Que eso es muy típico. El lector ideal es alguien que es más inteligente que tú, que sabe más que tú, que ha leído más que tú y te juzga y tú escribes para esa persona. Entonces, supongo que yo estoy escribiendo para Samir en mi cabeza y si él está contento con los libros, lo que piensan los demás me deja bastante indiferente. Y también no puedes desestimar el mal gusto horroroso que tienen la mayor parte de los lectores. Es que, pero si es verdad, la literatura es elitista. No, no, esto no es una cosa popular. Yo no hago series de Netflix, Dios me libre. Pero es verdad, es como... No, o sea, yo entraba a las librerías y pedía libros y nunca estaban los libros que quería yo, ¿no? Entonces, es como... no creo que todo tenga que ser accesible, no creo que todo tenga que ser comprensible. La experiencia de leer que te genere eso, bueno, porque el libro está tratando de generar, está tratando de expresar ideas que son muy abstractas y esas ideas infectan el texto y lo convierten en esta cosa rara donde no se sabe muy bien lo que es. Y eso no fue una decisión, si hubiera sido una decisión me encontraría un genio, pero eso pasó. Entonces, está... y hubo mucha resistencia. Los editores internacionales era como pongamos un aviso al frente del libro y por qué no así. Siempre están tratando de normalizar, ¿no? ¿Y para qué? Si la gente también como, es mucho más inteligente de cómo se le habla, ¿no? O sea, mucha mayor capacidad de comprensión. Si no solamente se entiende con el cerebro, con la parte de adelante del cerebro. Y la lectura, si es buena, te involucra por completo. Entonces hay partes que no se entienden, hay partes que se sienten nomás. Y eso. Muchas gracias.